Mira cómo baila cumbia esa pibita, que re loca está. Se tomó unos par de escabios, pero la turra no quiere entregar. Los pibes la sacan a bailar, pero la turra se hace rogar. Entonces le pedimos al DJ, pone a todo ritmo, que es para joder, y escucha como retumba, retumba el bajo. Escucha como los pibes se ponen a agitar. Mira como el escabio ya empezó a pintar. Mira como la turra ya empezó a bailar. Y escucha como retumba, retumba el bajo. Escucha como los pibes se ponen a agitar. Mira como la jarra ya empezó a pegar. De siete hacia la otra y ahora vas a bailar esta cumbia pa' gozar. Mira cómo baila cumbia esa pibita, que re loca está. Se tomó unos par de escabios, pero la turra no quiere entregar. Los pibes la sacan a bailar, pero la turra se hace rogar. Entonces le pedimos al DJ, pone a todo ritmo, que es para joder, y escucha como retumba, retumba el bajo. Escucha como los pibes se ponen a agitar. Mira como el escabio ya empezó a pintar. Mira como la turra ya empezó a bailar. Y escucha como retumba, retumba el bajo. Escucha como los pibes se ponen a agitar. Mira como la jarra ya empezó a pegar. De siete hacia la otra y ahora vas a bailar esta cumbia pa' gozar. ¡Y estamos!